En este momento tengo una compañía aquí en el estudio de Radio Kermés. Vamos a estar charlando un ratito con ella. Ella es Cecilia Morales, una queridísima amiga que además forma parte de las familias Cultivando Bienestar, y de eso vamos a estar hablando, de la terapia de cannabis. Teníamos invitada también a Paola Ruggiero, pero no nos ha podido acompañar a último momento, así que la charla la vamos a hacer con Cecilia, a quien ya estoy saludando. Hola Ceci, buenas tardes. Hola Mari, buenas tardes a vos y a todos. Muchas gracias por la invitación. Bien, esto viene a través de que ustedes están trabajando ya, se han organizado, están vinculadas ya a través de sus familiares con el uso de la terapia de cannabis. ¿Cuántas familias son en La Pampa, Ceci, que están en esta? Mira, aproximadamente hay alrededor de 100 familias que nosotros tenemos un poco registradas, entre nosotras dos familias, y también está Daniel Oliveto, que es el profesor de biología, que también presentó, hizo todo un trabajo de cannabis medicinal, junto con Ayelen Vital. Es decir, más o menos nosotros seis tenemos más o menos registradas 100 familias usuarias de cannabis con diferentes patologías y en diferentes tiempos de uso. Y eso un poco fue creciendo, las consultas, y eso, digamos, de alguna manera nos hizo formar este grupo que está surgiendo y que nos convoca hoy. Hace muy poquito, ¿no? Que están organizándose, pero vienen fuertes, porque esto de poder vincularse y encontrarse y acompañarse en todo en este tránsito. Decime, contanos un poco hacia qué patologías están ustedes destinando el uso del cannabis medicinal. Mira, esto, haciendo un poquito de historia, surge, en realidad hay una primer familia, bueno, justamente es Pau, y Rodrigo, ambos son papás de Iñaki. Iñaki es un joven que tiene epilepsia refractaria y parálisis cerebral, y ellos hace, creo que aproximadamente 2 años, fueron los primeros acá en Santa Rosa, de alguna manera que les llegó esta información debido a la situación crítica de su hijo. Digamos, estaban buscando alternativas ya, digamos, con bastante dificultades en su calidad de vida, digamos, en el de Iñaki y en el de la familia en general. Y bueno, surge esta posibilidad. Y a partir de ahí, concretamente, ellos se ponen en contacto con Daniel, y así se inicia un poco todo. Claro, con el boca a boca y con el conocimiento. Sí, esto es muy autogestionado también, desde el conocimiento, sí, digamos, claro. Lo vamos compartiendo. Nosotros, a partir de, bueno, ellos comienzan con esta terapia, o sea que para epilepsia obviamente es uno de los usos que más está resonando. Por supuesto, hay muchos estudios internacionales que demuestran la efectividad de la terapéutica canábica. Por supuesto, hay algunos estudios para algunas patologías más que para otras, pero todo lo que es las neurodegenerativas, todo lo que es dolor crónico, psoriasis, glaucoma, dentro del autismo también está indicado debido a algunas características. Me estoy olvidando, fibromialgia, lupus, sí, muchas. La verdad que en realidad, bueno, son varias las patologías o las personas en realidad que se están beneficiando debido a el uso de la planta de cannabis. Bien. Ceci, hace pocos meses que se aprobó en el Consejo la ley nacional, ¿no? La 27.350, digo bien, la ley de cannabis medicinal. ¿Qué pasó con la ley? Bueno, seguimos esperando la reglamentación a nivel nacional, que aún, por supuesto, quedó todo frenado, y ni hablar a nivel provincial. Por supuesto que ha habido, digamos, algunas reuniones y avances, pero todavía está todo muy en veremos. Concreto es eso, y nosotros, la mayoría, las familias de usuarios y usarias y las organizaciones, lo que piden es que se incluya el autocultivo. Exacto, dentro de la ley, que no está todavía definida esa situación. Y hay todo un porqué, ¿no? Esto es un poquito, o sea, para el que ya leyó algo, tal vez le va a resonar más. El que no, bueno, es un poco complejo de entender, en el sentido de que, digamos, que no hay una sola planta dentro de esta variedad. Existirían como dos grandes variedades, ¿sí? Unas son las plantas sativas y otras son las plantas índicas. Y a su vez, a partir de esas dos plantas, hay como especies o cepas, ¿no? Diferentes, que debido a la diferencia en cuanto a sus cannabinoides, o sea, sus sustancias activas, tienen algún efecto que otro, ¿sí? En preponderancia. Con lo cual, digamos, hay una gran variedad de plantas que, a ver, al revés, sería para determinadas patologías uno no necesita, o sea, no te alcanza con una sola planta. La mayoría de las veces vos necesitas tener dos o tres plantas con los cuales hacer la medicina para poder ir variando, porque también hay algo que sucede en el organismo, que es que a veces se observa lo que es la tolerancia. Es decir, el organismo se acostumbra a esa planta y es necesario hacer un cambio. Entonces, bueno, ese sería, muy resumidamente, ¿no?, por qué se pide el autocultivo. Claro. Exactamente. ¿Y cómo lo están resolviendo en este momento? Bueno, la cosa está... La cosa está... hay una organización entre las familias. Nos vamos acompañando en cuanto a distintas variedades que por ahí vamos consiguiendo, y hay un intercambio solidario, ya te digo, desde la información, desde las averiguaciones, desde viajar a capacitarnos, desde compartir plantines, desde compartir saberes respecto a cómo preparar el aceite o la tintura o la crema, porque hay varias formas de utilizar la planta, eso también es importante saber. Y bueno, y de manera muy solidaria, muy autogestiva, y un poco esa es como la impronta de esta movida o esta nueva o vieja, ¿no? Como porque retomamos, ¿no?, un viejo saber, la planta, digamos, el uso medicinal de la cannabis sativa es milenario, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa que estamos... siempre estamos luchando contra grandes prejuicios y también grandes intereses. Exacto. Sin duda alguna, ¿no? Sí. Sin duda que también pienso por ese lado, en la parte de los laboratorios. Y sí, totalmente, y demás. Totalmente. Y en este transitar que las familias hacen, Cecilia, sin el acompañamiento de un profesional médico, ¿cómo se resuelve eso? Sí, ese es un gran tema. Sí. Hoy por hoy, la verdad que la mayoría de las familias, digamos, estamos sin acompañamiento médico directo, al menos acá en la provincia, por eso justamente eso fue una de las cosas que nos impulsó a poder largar esta capacitación con mucho esfuerzo, porque si vos te pones, digamos, un poco por eso nosotros compartimos la información, que somos pocas familias sin ningún tipo de respaldo, y nada, salimos a pedir ayuda, por supuesto, por suerte, la verdad, o sea, por nuestro esfuerzo, la hemos conseguido. Bien. Ha tenido muy buena repercusión esta capacitación, mucha gente nos ha consultado. Por supuesto que dentro, digamos, de los profesionales, digamos, de lo que uno llama el equipo de salud, específicamente los médicos han sido quienes han presentado mayor resistencia. El resto de los profesionales del equipo de salud, por decirte nutricionistas, bioquímicos, farmacéuticos, técnicos, radiólogos, nos han consultado muchísimo. Nosotros estábamos muy contentos, pero bueno, todavía sí, porque... En algún punto, a ver, hay dos cuestiones. Primero, que hay muchas de las personas que llegan al cannabis están muy medicadas. Llegan por sus patologías, tienen mucha medicación, con lo cual hay que tener cierto cuidado, digamos, en cuanto a las interacciones medicamentosas que se pueden dar, porque, bueno, la planta, digamos, se metaboliza a nivel hepático y eso tiene toda una connotación. ¿Tiene contraindicaciones, por ejemplo? No, no contraindicaciones. No, ni tampoco con una medicina recetada por el médico. No, tiene. Eso es lo que te digo. Mucha gente la está tomando, pero lo ideal, por supuesto, es ir chequeando, ¿no? Más ideal todavía sería poder, en el caso que sea posible, disminuir, que muchas veces se logra, los fármacos tradicionales, que muchas veces dan muchos efectos adversos. A ver, por eso mismo es que necesitamos el acompañamiento profesional, y sobre todo en realidad lo necesitamos para que, aunque sea, no subestimen esta terapia por ignorancia, porque la mayoría de las veces pasa eso, hay prejuicio o ignorancia respecto al extendido uso que se está dando a nivel mundial del cannabis medicinal, porque la verdad que hay otros países que esto ya ni lo discuten, es decir, el Estado mismo regula, ofrece, hay dispensarios, digamos, hay distintos modelos, nosotros no es que nos casamos con un modelo, pero queremos poder tener acceso a esta medicina, porque básicamente se trata del acceso a la salud, acceso a bienestar, algo natural, a mejorar la calidad de vida, que no es poco, es al contrario, es lo que la mayoría de las personas buscan y se encuentra alivio. Por eso nosotros tenemos casi como la obligación moral de hacer este trabajo, o sea, de poderlo difundir. Y además porque lo viven en carne propia, en su propia vivencia de todos los días, con sus hijas, con sus hijos. Sí. Y se ven, ¿no es cierto? Se ven los sí. cambios, los resultados, los avances, sí. como vos decías. La verdad que sí. En nuestro caso personal, o sea, yo siempre digo, no, algunos cambios en nuestro hijo fueron a los 2 o 3 días, sobre todo en cuanto a su ritmo de sueño. ¿Tan rápido? Sí, la verdad que sí. En algunos casos se ve como muy rápido. No hablamos de milagro, pero evidentemente, digamos, hay algo que empieza a funcionar. Hay otras cosas que llevan más tiempo. No hablamos de milagro, cura milagrosa, por supuesto que no, sino que se van. Porque la planta hace algo así como... actúa sobre la homeostasis general, se dice, ¿no? Como si fuera un equilibrio, ayuda a que nuestro organismo esté en equilibrio. Por eso mejora varias funciones, no es que solo actúa sobre el hígado, por ejemplo, ¿no? Entonces, verdaderamente se van viendo modificaciones en la persona en general. Empiezan a dormir mejor, pueden ir mejor al baño, tienen mejor ánimo, el dolor desaparece. Bueno, y no es poca cosa. Eso que me contaste sí, es fantástico. Sí. Y la verdad que ese es el mayor motor de todas estas familias que estamos, digamos, al frente, de que queremos, digamos, cada uno va trabajando como en distintos aspectos, ¿no? Porque hay mucho para trabajar, hay todavía mucho para aprender, mucho para desmitificar. Hoy por hoy nosotros armamos este grupo de personas que nos llamamos Facubi, porque, Familias Cultivando Bienestar. Esto un poco nos representa porque nosotros un poco esa es nuestra búsqueda del bien vivir, el bienestar, que también incluye de cómo nos alimentamos. Nosotros, por eso nuestras capacitaciones decimos que recién comienzan, porque claro. la idea es poder sí. empezar es a tener otra mirada, supuesto, claro. otra mirada sobre nuestra salud y sí, nuestro sí. bienestar. Así que, bueno, un poco nosotros, como te decía, somos Paola Ruggiero, Rodrigo Catalano, Santiago Rodríguez y yo, Cecilia Morales, sí. en representación por ahora de... más de 100 familias, que bueno, algunos más desde el anonimato, van sí, acompañando en silencio, esta movida. Como sea, sí. están acompañándose. Sí. A raíz de todo esto, van a hacer una nueva capacitación, Ceci, el 16 de septiembre, esto es para profesionales de la salud, justamente con lo que estábamos hablando, claro. la necesidad sí. de... el acompañamiento de los profesionales. Sí, esta primera capacitación entonces va a ser el sábado 16 de septiembre. Es una capacitación intensiva, que comienza a las 9 de la mañana y finaliza aproximadamente a las 6 de la tarde. Son casi 8 horas de conferencias. Son 4 profesionales de la salud que vienen de Concepción, Chile. Ellos pertenecen a la Fundación Ciencias para la Cannabis. Es una asociación que viene, digamos, cuyos intereses se basan en fomentar los beneficios de la terapéutica canábica, entre otras, porque dentro de este equipo hay un profesional que es psicólogo y él habla de la política de drogas de Chile, que también es muy interesante porque ellos como fundación también tienen una mirada interesante sobre el uso de las sustancias, uh-huh. sobre el no juzgar a la persona que la consume y que a lo mejor tiene alguna dificultad, ¿no? Esto hablando de las sustancias en general, porque bueno, no olvidemos que el cannabis también tiene toda esta cuestión estigmatizante y de prejuicio. Entonces ellos como fundación tienen una mirada mucho más amplia sobre el cannabis en sí. En esta capacitación, las temáticas son variadas. Por supuesto, está bien dirigido al uso medicinal de la cannabis y sobre todo, digamos, va a ser bien intensiva porque explican lo que es la fisiología, la farmacología, bueno, como bastante específico para aquel profesional de la salud que quiere, digamos, estar informado, de cuestiones básicas, ¿no? Por eso nosotros le llamamos introducción, porque esto recién comienza. Claro, es muy amplio. Es un empezar. Sí. Dijimos que estás explícitamente dirigido a profesionales de la salud. Sí, no solo médicos, eso es importante aclarar. Claro, todo el equipo gente de salud. Exactamente. ¿Tienen ya inscriptos e inscriptas? Sí, la verdad que hemos tenido muy buena repercusión. Sí, como te decía, la verdad que sí. Nos ha superado de alguna manera. Hemos tenido varias consultas de personas que se sienten cercanas a la salud, pero tal vez desde otro lugar. Así uh-huh. que, bueno, a todas esas personas un poco le explicamos cuál era nuestro interés de por qué hacerlo solo para este grupo. En claro. principio, porque la Fundación FARAC, eso está bueno aclararlo, fue quien nos presta el auditorio. Sí, eso, sí. A eso voy. Tuvimos una charla con el doctor Meneguzzi, quien nos recibió muy atento. Y nosotros le llevamos esta propuesta, nos presentamos, le contamos un poco quiénes éramos y cuál era nuestro interés, y la verdad que se mostró muy abierto a que las instalaciones de esa institución de salud, que no es poco, claro. abra las puertas a esta capacitación. Así que en ese sentido queremos agradecerlo. Y me perdí, contando. ¿Verdad? No, que ahí había habido un interés y inscriptos e inscriptos. Claro, por eso entonces... Tienen pocos cupos ahí. Eso te iba a decir, me perdí. que el auditorio tiene un cupo bastante reducido, claro. por un lado. Y por el otro lado, este equipo de profesionales lo que nos pidieron es que no sea un grupo demasiado grande, porque se pierde un poco el intercambio que ellos hacen al final. Está estipulado casi una hora de preguntas y respuestas para que esto sea bien rico. Incluso ellos después, hay como un pequeño, una evaluación como para poder chequear que todo haya quedado entendido, ¿sí? Buenísimo. Así de todas maneras, ustedes han venido haciendo... hicieron otra jornada, ¿no? Para un público más amplio, más abierto. Dos jornadas ya se hicieron. Bueno, supongo que vendrá otra más después. Sí. O sea que hay interés, porque obviamente hay las muchísimo. Personas que desconocemos de todas estas situaciones, porque no tenemos esto de tener un familiar que esté necesitando el uso medicinal de la cannabis, pero sí nos interesa la temática, por supuesto. También lógicamente me parece que esto despierta interés, pero está muy bueno esto de que los profesionales médicos se vayan informando, ¿no? Porque es tan necesario para el acompañamiento de ustedes. Sí, incluso esta capacitación surge a partir de la última jornada, fue hace poquito en la usina. Y en realidad ahí ya vinieron algunos profesionales de la salud, estuvieron en la jornada y un poco ellos nos pidieron que buenísimo. Sí, que querían, pero que no sabían, que a ver si podían capacitarse. Entonces, desde ahí nosotros nos dimos cuenta que este podía ser un buen paso para abrir un poco el camino, que esto, ¿no? Que uno pueda ir a la persona, o sea, al médico de confianza, al profesional que nos va chequeando, sobre todo en patologías crónicas, como la mayoría de las personas que por ahora lo toman. Por supuesto, hay de todo tipo de usuarios, pero bueno, que cuando uno vaya, digamos, pueda hablar de este tema sin vergüenza, y también, poderlo contar y poder contar, sobre todo cuando uno tiene beneficios, porque los hay y son muchos. Así que un poco esto, sí, creemos que va a ser el comienzo de varias capacitaciones, varias jornadas. Bueno, se verán lo que sigue para adelante. Nosotros tenemos muchas, muchas ganas de trabajar en esto. Bueno, Ceci, muchas gracias por toda esta información. Nos encantó que estuvieras aquí. Como siempre, sos bienvenida. Espero que les vaya muy bien en esta jornada del 16 de septiembre de 2017, Fundación FARAC. ¿Horario dijiste? Es a las 8:30 está prevista la acreditación y a las 9 arranca. Bien. Quiero aclarar que cualquier duda, cualquier persona que quiera tener algún tipo de información acerca en general de la terapéutica canábica, más allá de esta capacitación, puede escribirnos a familiascultivandobienestar@gmail.com. Bien, ¿sí? Ya diste el dato para cualquier persona que tenga dudas, ¿no? Que seguramente somos muchas, pero bien, ante estas situaciones de necesitar la información, familiascultivandobienestar@gmail.com. Cecilia Morales, Paola Ruggiero, Rodrigo Catalano, Santiago Rodríguez son los un poco los que se ponen en la camiseta y están acompañando a estas casi de 100 familias que están acompañando a sus familiares con el uso de la cannabis medicinal. Cecilia, gracias. Hasta cuando quieras, sos bienvenida siempre y vení a contarnos después las experiencias de esta jornada. Sí, muchas gracias. Gracias a vos, María.